Cuando estoy solo te recuerdo, me lo pierdo, se me cae el mundo. Y sueño con el pasado y el fuego. Trato de detener los enfados. Han pasado tantos años y no puedo evitar. Creo que ya yo no te quiero. No vale la pena el recuerdo. Cuando estoy solo, te deseo, confundido en tus palabras de mentira. Ya no quiero más que pienses en mí, si piensas en destruir mi vida. Somos otros, ya llegó el fin. Si el tiempo en el aire nos acecha, solo recordar, dejándote libre una vez más, dejándote libre una en mí. Si piensas en destruir, y si el tiempo en el aire nos acecha, solo trato de detener el enfado. Han pasado tantos años y no lo puedo evitar. Ya no quiero.